Ahora sí está en línea Daniel Jofra. ¿Qué balance haces de la sanción de este proyecto de, nosotros le llamamos, nos sumamos a lo que decía Claudia Acuña en estos días, el proyecto de ley de explotación laboral? Bueno, el balance negativo está claro en que la reforma laboral no beneficia en nada a los trabajadores y trabajadoras. Y obviamente que hace mucho tiempo vengo haciendo un balance de lo que es la política o que son los legisladores y los gobernadores de este país y algunos sindicalistas. Uh-huh. Evidentemente hay... algunos dicen que son traidores. Puede ser, han traicionado todo el movimiento obrero, pero hay algunos que ya se saben que por más que estén en un partido u otro y la historia de sus partidos digan lo contrario a lo que votaron, son dirigentes que están puestos de una manera que a veces vos lo elegís y no sabés qué está eligiendo, ¿viste? Claro. Están por ahí, bueno, después votan. Uh-huh. Votan y te perjudican. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a aprender como sociedad, no solamente emitir el voto, sino ver bien a quién votamos. Encima, vos antes por lo menos te llevabas una boleta, ahora ni siquiera te podés llevar la boleta a ver a quién le votaste, porque la tenés que dejar ahí. Entonces, bueno, qué sé yo, me parece que yo pongo más hincapié en los dirigentes sindicales que en la parte política. Si últimamente los políticos son más patronales que los propios patrones. No sé si porque o nunca han trabajado bajo patrón, o son patrones, o responden a los intereses de los patrones que los llevaron a ese lugar de poder. Uh-huh. Pero creo que hay que yo me tengo que enfocar en el sindicalismo. Yo creo siempre, hace muchos años que vengo diciendo que prefiero empoderar el movimiento obrero y no participar de un partido político. Clarísimo. Siempre hablas de esperanza, de unidad. ¿Crees que se está empezando a gestar un clima de mayor reacción social frente a esta reforma? Mira, siempre está la esperanza. A ver, la historia del movimiento obrero está marcada por mucha lucha, muerte, desapariciones, encarcelamiento, persecuciones. Esto no va a venir a amedrentar. Lo que sí tenemos que hacer un cambio los dirigentes sindicales, porque estamos muy lejos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando vos te alejás y no te ven y no lo escuchás y no hablás, obviamente que tampoco sabés qué es lo que le está pasando. Entonces, me parece que eso es lo que tienen que hacer muchos dirigentes sindicales, que evidentemente cada vez le cuesta más llegar a la gente. Ahora, hay un frente de sindicatos unidos que realmente, de los años que tengo yo estando en Buenos Aires, particularmente a nivel nacional, nunca se había hecho un frente de esas características que realmente quiera luchar. Uh-huh. Y se ve la algarabía de los trabajadores, de los que convocamos nosotros a las distintas marchas, en Córdoba, en Rosario, y bueno, las dos últimas marchas que fueron masivas en Buenos Aires, se veía que los trabajadores tienen ganas de tener representantes que lo defiendan y que luchen por ello. Y creo que este grupo hasta ahora viene siendo lo ideal para mí, de que está conformado transversalmente, que nos cruza a todos, y independientemente en qué lugar estamos, en qué partido somos, solamente pensamos en los trabajadores, hablamos de los trabajadores y pensamos en un plan de lucha. Uh-huh. El FRESU, como son sus siglas, el Frente Sindicatos Unidos, va a pedir un paro de 36 horas cuando el Senado trate la ley, que ahora se sabe va a ser el viernes. Ustedes forman parte también de la CGT. ¿Qué pasa si la CGT no convoca? ¿Van a avanzar con medidas propias? Sí, seguramente lo vamos a hacer, porque ya lo hicimos cuando se trató en el Senado. Uh-huh. La CGT no convocó a un paro, convocó una movilización y no llegó, no se nos fue, qué sé yo qué, es lo que hicieron. Obviamente que le vamos a volver a dar la oportunidad a la CGT, porque si la CGT convoca para todo el país, como esta vez que, claro, que se paró el país, fue contundente. Pero debería pensarse en un plan de lucha más prolongado, quizás. No, acá con un paro de vez en cuando no cansa, o sea, avanzan. Creer de que no tocaron los fondos de los sindicatos, de las obras sociales, y se van a quedar conformes con esto, no lo van a hacer, porque ya lo hicieron. Intentaron a ver cómo venía la cosa, apenas asumieron en diciembre del 2023... en el 2024 aplicaron una reforma laboral con la ley base y hoy vinieron con todo, vinieron al hueso. Y dejaron algunas cosas porque ellos también, es como el coimero y el que se deja coimear. Uh-huh. No es solamente un culpable, ahí hay dos culpables, si es verdad que se pusieron de acuerdo para sostener los aportes. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la herramienta de la huelga nosotros? Hoy estamos... Porque aparte no es un mal para los dirigentes nacionales en los convenios de ultraactividad, es un mal para los compañeros de base que no van a tener la herramienta fundamental que es la huelga para poder defender a un compañero. Hoy estamos frente a un escenario parlamentario adverso y la pelea ya no pasa dentro del Congreso, sino en la calle. Sí, a ver, yo hace rato que vengo planteando eso, es decir, mis críticas a la CGT, porque pertenecemos a esta organización, pertenece a la CGT, y la crítica hacia la clase política, ¿no? Incluso a la oposición que no existe. Claro. Hoy no hay una oposición como en otro momento, que había un líder que acaparaba el debate de lo que pensaba ese partido. Antes estaban los peronistas y los radicales eran oposición, y uno sabía que la oposición eran los radicales y quién eran sus líderes. Bueno, hoy no los conocés, hoy no sabés, se quejan. Encima tienen el mal de los porteños, viste, que creen de que resuelven las cosas en Buenos Aires, en Capital Federal, y el interior, que es el productivo, el que mantiene todo el país, no lo tienen en cuenta, viste. Ya pasaron más de 2 años de mandato y no han venido a hacer una recorrida a Rosario, a Córdoba, a los lugares clave como para ver qué es lo que piensan, viste. Entonces, bueno, están jugando al truco, y no se puede jugar al truco con los trabajadores. Puede esconder las cartas o mentir y tener que salir. Hoy es un momento de salir y fijar posiciones. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta reforma, para explicarle a alguien que a lo mejor no entiende mucho y no se está escuchando? Sacarle poder a los trabajadores y trasladárselo a los patrones. Está más que claro, o sea... Claro. De los más de 200 puntos que han cambiado, no hay uno que favorezca al trabajador. Dicen, no, esta ley favorece al cual. ¿Qué punto? ¿Qué reforma? No te saben responder. No te sabe, nadie te sabe responder, porque si no sería muy obvio mentira. Incluso estaba escuchando un abogado ayer del Libertario que decía un punto que era que ya estaba en la ley. ¿Entendés? O sea, es terrible lo que nos está pasando, pero eso es producto de la falta de oposición que hay en este país, partidaria, y de la falta de resistencia que hay dentro del sindicalismo, que ahí resistimos un grupo de trabajadores y el resto mira, ¿viste? Está... Y nos está pasando en todos lados, ¿viste? Estamos creídos de que está... Nos quedamos peleando en un lugar y ya solucionamos todo. Satisface personalmente a los dirigentes sindicales que no ven que la lucha está por otro lado, ¿viste? La lucha hay que ir y invadir Buenos Aires. Y quedar si es necesario hasta que se revierta la situación. Y también hay que ir a golpearle la puerta a algunos gobernadores, ¿no?, que están traicionando a su pueblo. son unos hijos de puta, así, tan claro, pues ya lo ve, lo que son los que pusieron, si pusieron un tipo que jamás habló de los trabajadores, siempre habla de la gente, de los productores del campo, de los industriales, más allá de que le cerraron 2.200 pymes, dicho por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Así es. Y con un montón de trabajadores afuera, o sea, nunca habla de los trabajadores. Son empresarios, entonces nunca van a hablar de los trabajadores. Nosotros tenemos que hablar por los trabajadores y salir a enfrentar al gobierno antiobrero como esto, y listo. Hay que salir a decirle a todo el mundo permanentemente, hay que descansar y decirle quién votaron en contra de los trabajadores para que sepamos a quién hay que votar en Santa Fe y a quién hay que votar a nivel nacional. A cualquiera menos a todos los que votaron a favor de esta reforma. Claro. Pensaba en que en esto que vos nos planteabas recién, que el sindicalismo tiene que empoderarse más allá de los partidos políticos, ¿cómo se construye eso en la práctica? Y como lo estamos haciendo nosotros, juntándonos a aquello que consideramos que la huelga no es una herramienta del pasado, como algunos dirigentes están diciendo, para justificarse de que nunca lucharon, ¿no? Que no luchan ahora. Claro. Y acercarse más a los trabajadores, ¿viste? A la asamblea, o por lo menos a las comisiones internas, ¿viste? Uh-huh. Siempre, bueno, la gente toma bien, los trabajadores y trabajadoras toman bien que vos te llegues a las distintas filiales que vos tenés como organización nacional y que vaya a hablar, ni hablar si va a la fábrica, ¿no? Claro. Como me pasa a mí, que yo voy, cada vez que puedo me voy a una fábrica cuando me invitan a los distintos lugares donde tengo filiales. Uh-huh. A hablar con los compañeros. Eso es lo que hace falta. Para que los compañeros confíen en vos. Y, a ver, nosotros tenemos muchos compañeros que le han votado a este gobierno y van a las marchas y paran sin conciencia de clase, por sobre todas las cosas, más allá de que hayan confiado en este gobierno. Clarísimo. Días atrás, cuando estuviste en Rosario en la conferencia de prensa, expresaste que si no se garantizan derechos básicos, vamos a prender fuego el país. Bueno, hay una caterva de comunicadores, tomaron solamente ese recorte y lo tomaron también como una amenaza, hasta convocaron a fiscales para actuar de oficio. Como siempre se queda en ese pedacito. Pero como siempre marcás, estos derechos son los que están en nuestra Constitución Nacional, especialmente el 14 bis, que reconoce trabajo digno, vacaciones pagas, vivienda, seguridad social. Y ustedes siempre, cada vez que piden un aumento de sueldo, van por eso, van por garantizar eso. Y esta reforma va en sentido contrario a todos estos principios. Sí, mira, falta la otra parte que dice, vamos a prender fuego el país con huelga. A mí se le iba a prender fuego, claro, el país con un fósforo. Pero son los imbéciles de siempre, no. A ver, los medios también hicieron eco de eso. Totalmente. ¿Por qué están con este gobierno? Cuando este gobierno deje el país estallado, lo van a tapar en tierra y se van a hacer como que son los progres de la comunicación. Uh-huh. Por eso yo digo, nosotros no podemos estar esperando que los medios de comunicación hablen a favor. Son los imbéciles de siempre, no. A ver, los medios también hicieron eco de eso. Totalmente. ¿Por qué están con este gobierno? Cuando este gobierno deje el país estallado, lo van a tapar en tierra y se van a hacer como que son los progres de la comunicación. Uh-huh. Por eso yo digo, nosotros no podemos estar esperando que los medios de comunicación hablen a favor de los trabajadores, de que los políticos hablen a favor de los trabajadores. Tenemos que salir a luchar, no podemos esperarlo a ellos. No podemos esperar a un mesía político. Porque ya no viene pasando, ¿entendés? Si confía de que va a haber un político que va a estar a favor de los trabajadores y tiene trabajadores contratados en el Estado. Entonces vos decís, ¿qué conciencia de clase tienen esos dirigentes que supuestamente son peronistas y dejan a la deriva a los trabajadores estatales cuando viene un gobierno de miserable como este y lo despide a todos. A mí me molesta bastante cuando escucho a mucha gente laburante ponerse molesta porque ustedes ganan mucho, porque los bancarios ganan mucho, y nunca reclamar algo similar o pelear por lo que le corresponde. Es todo un laburo. Sí, no, a ver, lo que pasa es que la batalla real de los medios, diciendo que incluso de algunos sindicalistas justificando el salario de aquellas organizaciones que venimos luchando hace mucho tiempo, de que trabajamos en empresas importantes. Y en parte es verdad, pero hay otros trabajadores que vos tenés en Bombal, los trabajadores de Danoni, en el interior del país como en Esperanza o Frank, que están en empresas que tienen 15 trabajadores, 30 trabajadores, que también pagan lo que paga Dreyfus, que exporta, lo que paga Bunge, lo que paga Viterra, lo que paga Cargill, Dreyfus, bueno, todas las empresas que son multinacionales y que exportan y pagan lo mismo, pagan el salario para nosotros es todo lo mismo, ¿no es? El salario mínimo vital y móvil es un punto de partida, es la base. Después están las categorías, están los adicionales que cada empresa tenga, pero nosotros garantizamos ese salario. Y a ver, para aquellos que dicen, y estos ganan bien porque están en empresas que lo pueden pagar, yo les digo que yo entré en el año 92 en Dreyfus y hasta el 2002, el 2004, no te éramos pobres trabajando en esa empresa. ¿Qué tuvimos que hacer? Y hacer huelga, tuvimos que luchar, hicimos 25 días de huelga en el 2015, como las grandes, después hemos hecho alguna huelga chica, 25 días de huelga el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga en el 2024, bueno, hicimos huelga, lo que hemos conseguido fue por la huelga, no porque las empresas ganan bien. Porque si no, yo hubiese empezado a ganar bien en el 92 cuando entré a trabajar en Dreyfus. Daniel, quiero agradecerte mucho este contacto con nosotros. Puertas abiertas de la casa y nos estamos reencontrando. Muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Que sigan bien. Gracias. Daniel Joffra dialogaba con nosotros aquí en Las Señales ya a las 9:54 de esta mañana. Daniel es el titular de uno de los gremios que viene peleando fuertemente por cambiar estas situaciones, es parte también de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Estás escuchando Señales, Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.